¿Qué tal, compañeras y compañeros del informativo Farco? La edil Romina Carexano de Hacemos por Córdoba en el Consejo Deliberante de Río Tercero, segunda minoría en el cuerpo legislativo, al cerrarse el año, señaló que es urgente que comience a funcionar la planta de tratamiento de residuos de la comunidad regional Tercero Arriba, ubicada en el predio municipal de la ciudad. El problema de la basura en la ciudad de Río Tercero es un problema grave. Tenemos un basural a cielo abierto en el cual se arroja basura sin tratar. Frecuentemente se generan incendios en ese lugar. Y al lado de ese basural tenemos una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que hace 2 años que no funciona porque el intendente de la ciudad no envía al Consejo Deliberante el reglamento interno para que el Consejo Deliberante lo pueda aprobar. No nos olvidemos que esa planta de tratamiento de residuos va a ser utilizada por todo el departamento Tercero Arriba, pero el reglamento interno debe ser aprobado por Río Tercero por encontrarse dentro del ejido municipal de nuestra ciudad. La edil de la oposición ya lo había planteado cuando hace algunos meses se incendió la actual basural, afectando no solo al predio, sino a sus alrededores. También elevó un pedido de informes para que desde el Ejecutivo se detalle por qué se ha autorizado el municipio de Hernando, sin estar en funcionamiento la planta, a que traiga su basura dicha ciudad al predio Río Tercerense. El intendente de nuestra ciudad autorizó al intendente de Hernando a arrojar su basura en nuestro basural a cielo abierto, por lo que he presentado un pedido de informe en el cual se solicita, entre otras cosas, que se deje sin efecto esa resolución, por supuesto, que envíe de carácter urgente el reglamento interno al Consejo Deliberante para su tratamiento y de esa manera pueda comenzar a funcionar la planta y solucionar el problema de la basura, no solo de la ciudad, sino a nivel regional. Con un deseo de feliz año nuevo para todo el equipo y toda la audiencia del informativo Farco, desde Mestiza Roca, Río Tercero, reportó Fabián Menichetti.